Hola y bienvenidos a la Cumbre Mundial Inaugural de Hay House. Estamos entusiasmados por tenerlos a todos ustedes participando de este evento tan especial. Soy su presentador, Greg Sherwood, y estoy feliz de tener hoy conmigo a la doctora Lisa Rankin. Lisa es especialista en medicina integrativa, además escribe y es oradora. Es una artista que, durante el desarrollo de su carrera, se vio desalentada por nuestro deteriorado sistema sanitario. La doctora Rankin se ha dispuesto a descubrir por qué algunos pacientes se han recuperado de enfermedades supuestamente incurables, mientras que otros han continuado enfermos a pesar de recibir el mejor tratamiento médico. Ahora mismo dirige una revolución en el área de la salud para ayudar a sus pacientes a curarse a sí mismos, mientras anima a la industria sanitaria a aceptar la posibilidad de la remisión espontánea de enfermedades iniciada por algunos pacientes, en lugar de resistirse. Doctora Lisa Rankin, bienvenida a esta sesión de la Cumbre Mundial de Hay House. Gracias, Greg. Estoy muy contenta de estar aquí. Bien, me parece fantástico que esté aquí, puesto que acabo de terminar su nuevo libro titulado Mind Over Medicine, Scientific Proof You Can Heal Yourself, La Mente sobre la Medicina, Pruebas Científicas de que Puedes Curarte a Ti Mismo. Es una historia apasionante, pero lo que realmente me fascina de este libro es usted, su autora, ya que obviamente es una cualificada licenciada en medicina, es hija de un también licenciado en medicina, y creo que es maravilloso y bastante intrigante que haya escrito un libro que desafía muchos de los dogmas fundamentales, al menos para los conocimientos de un lego en medicina. Sí, bueno, realmente llegué a esto desde una posición de escepticismo. Como dijo, fui criada por mi padre, que era un médico convencional, y estudié en universidades como Duke y Northwestern, ya sabe, la élite de las universidades de medicina occidental, y sin embargo empecé a descubrir que había cosas que se echaban de menos en la medicina convencional. Estuve trabajando durante 10 años en la sanidad, como especialista en obstetricia y ginecología. Veía 40 pacientes diarios, y al final del día sabía que había algo más que podía hacer por mis pacientes, simplemente porque no podía dedicarles tiempo suficiente. Eso me causaba una frustración enorme. Por eso un día decidí dejar mi consulta y tomarme un par de años sabáticos para tratar de recuperarme de algunos traumas físicos y personales por los que pasé en 2006. Y luego terminé abriendo una clínica de medicina integrativa en Mill Valley que, como sabe, se encuentra en Marin County, en la bahía de San Francisco, y es el sitio ideal en lo que se refiere a salud. No había conocido tanta gente preocupada por su salud en toda mi vida. Muchos de mis pacientes de la clínica de medicina integrativa seguían una dieta crudivegana, hacían ejercicio con un entrenador personal a diario, no fumaban ni bebían, dormían 8 horas al día, tomaban 20 suplementos y tenían el mejor servicio de salud en Stanford o UCSF, y aún así tenían todas esas diversas enfermedades crónicas. Empecé a sentir verdadera curiosidad. Por lo que había aprendido en mi carrera como médico, esas personas deberían ser las más sanas del mundo. Y aún así, resultaba que la dieta, el ejercicio, dormir bien y tomar vitaminas no era suficiente. Y empecé a sentir verdadera curiosidad sobre qué necesitarían esos pacientes para ponerse mejor. Empecé a hacerles una pregunta, y se ha convertido en una pregunta estándar que hago a todos mis pacientes, que es: ¿qué necesita tu cuerpo para curarse? De primeras pensé que la gente me daría posibles tratamientos o diría cosas como: quizá podría no hacerme la histerectomía y probar algún tratamiento holístico o algo así. Y a veces eso es lo que me dicen, pero la mayoría de las veces me responden cosas como: tengo que dejar a mi marido, o necesito dejar mi trabajo. O una mujer me dijo: tengo que mudarme a Santa Fe. Cuando le pregunté por qué creía eso, me dijo: no sé, porque tengo una casa de veraneo allí y siempre que voy todos mis síntomas desaparecen. Y así, algunos de mis pacientes empezaron a seguir sus propias prescripciones. Y voy a ser, y yo a ser testigo de las remisiones espontáneas de las supuestas enfermedades crónicas e incurables que padecían. La gente empezó a dejar la medicación y realmente me hizo sentir que hay algo a lo que no estamos prestando atención a la hora de ejercer la medicina tradicional. Había algo que esos pacientes hacían que me hacía sentir mucha curiosidad. Eso es lo más fascinante de su libro, porque lo que ha hecho es muy bueno a la hora de hacer los deberes. Tengo que decirlo porque... Sí, soy una buena estudiante, sí. Sí, claro. Todo el que entra en la Facultad de Medicina lo es, hasta donde sé. Siempre he admirado a los amigos que han entrado en la Facultad de Medicina y se las han arreglado bien. Pero lo que me gusta de su libro es que realmente aporta mucha información, información científica real, sugiriendo que el llamado efecto placebo no es algo aleatorio, que ocurre esporádicamente, y que por tanto podemos menospreciar. Creo que ha empezado a desarrollar un argumento realmente sólido. Bueno, esa era mi meta. He escrito este libro con la voz de mi padre en mente, y mi padre era uno de esos, como dije, médicos escépticos, convencionales, de mente científica, que están completamente en contra de los tratamientos alternativos. Se reía de cualquier cosa relacionada con el misticismo. Así que siempre lo he tenido en mente. Y mientras escribía el libro, tenía la sensación de que estaba presentando un caso frente a un jurado formado por mis colegas más escépticos. Y yo era una de ellos. Era una más del jurado, como si fuera uno más de esos colegas escépticos de ahí fuera. Trataba de convencerme a mí misma, sin ningún motivo concreto. Creo que mucha gente en el entorno del cuerpo-mente-medicina tenemos esa sensación, ya sabe, de estar tratando de probar algo y sentir que el resto de la gente pensará que es mentira. No me importaba la respuesta. Solo quería saber la verdad. Creo que ha hecho un buen trabajo y espero que muchos profesionales tengan la oportunidad de leer su libro. Creo que ahora trabaja con profesionales de la medicina para ayudarles a beneficiarse del conocimiento que ha adquirido. Sí, este año hemos fundado el Whole Health Medicine Institute, que tiene un programa para médicos, y el año que viene lo ampliaremos para otros profesionales de la medicina también. Estoy muy emocionada. Nuestra facultad cuenta con miembros como Marta Beck, Larry Dosey, Christian Northrup, Bernie Siegel, algunos de los pioneros de la medicina cuerpo-mente e increíbles profesores, así que estoy muy emocionada. Esto surgió de los muchos correos electrónicos que recibía, porque tengo un blog bastante popular en lisarankin.com y además llevo una página web de otros blogueros en auninkpink.com y recibíamos esos correos de la comunidad diciendo «¿Dónde puedo encontrar un médico como tú?». Y hay muchos médicos que quieren compartir esta filosofía, pero pacientes y médicos lo tienen difícil para encontrarse. Así que una de mis metas es ayudar a sanar la relación médico-paciente y ponerlos en contacto. Respecto a eso, uno de mis objetivos en la entrevista de hoy es asegurarme, no solo de que la gente que nos escucha aprenda alguna de las interesantes cosas que ha descubierto, sino que reciban algún consejo práctico que puedan usar hoy o lo antes posible. Una de ellas podría ser, estoy seguro porque una vez que oigan el resto de la conversación, van a querer encontrar a uno de esos médicos. Así que, una vez más, solo para ser útiles ahora mismo, ¿cómo podría alguien seguir sus consejos y encontrar, independientemente del lugar de Estados Unidos en el que estén, cómo podría encontrar un médico que esté a favor de este método? Bien, lo primero que le diría a la gente que hiciera es comprar una copia del libro para su médico. Pregunten a su médico si está dispuesto a leerlo. Y si lo está, ya es una buena señal. Y una vez que lo haya leído, pregúntele si está dispuesto a ser su compañero en este camino. Así que empiecen en casa, con su propio médico. Como dije, subestimamos a los médicos a veces porque, igual que tengo pacientes que vienen y me preguntan dónde encontrar un médico como yo, tengo médicos dándome las gracias por hablar de algo en lo que ellos llevaban creyendo durante muchos años, pero no se sentían seguros o pensaban que nadie más creía en ello. Y esta es una de las cosas realmente bonitas de mi trabajo. Estamos reuniendo a pacientes que quieren dar un paso más y responsabilizarse de su propia salud, pero también estamos reuniendo a fantásticos profesionales de la salud que quieren formar parte de ese equipo. Y creo que es así como realmente empezaremos a curar el sistema sanitario. De hecho, hemos creado un foro llamado healhealthcarenow.com. Es un lugar donde pacientes y personal sanitario pueden mostrarse, levantar la mano y decir «soy parte de este movimiento». Vamos a dar unas líneas de acción para que sean una influencia en la curación sistema sanitario. Pero creo que hay que empezar desde lo más básico. No estoy interesada en política o presionar al Congreso, sino que estoy realmente interesada en volver a esa relación médico-paciente donde el sanador y el paciente son compañeros, donde es el paciente el que está a cargo realmente, y el médico es una cariñosa fuerza de apoyo y un consejero, disponible para la educación y los procedimientos o lo que sea que el paciente puede necesitar, pero no como un doctor en un pedestal diciendo «voy a curarte». Y el paciente entonces pasa a adoptar la mentalidad de que su cuerpo no es asunto suyo. Eso es muy interesante. Ha dicho algo hace un momento que he sacado de su libro. Ha dicho: aquellos de nosotros que cuidan de nuestra salud deberían y necesitan tomar responsabilidad de nuestro cuerpo y nuestra salud. Y yo creo, he crecido, tengo 61 años, he crecido en el mundo de su padre, donde los médicos eran autoridades absolutas, llevaban sus batas blancas y eran sobre todo hombres. Entrabas y te sentías como una víctima. Sentía que estaba dejándome a mí mismo y a mis síntomas en manos de ese hombre, y esperaba contra toda esperanza que supiera lo que me pasaba y que tuviera unas pastillas o una vacuna para curarme. Y está diciendo que no es el mundo el que va a curar el malestar general del sistema sanitario en el que tantos nos encontramos. Claro, pienso que hay médicos que aún quieren seguir el antiguo método. Quieren que creamos que nuestro cuerpo no es asunto nuestro, y que por haber ido 12 años a la facultad de medicina, como yo, son unos expertos en el cuerpo y conocen nuestro cuerpo mejor que nosotros mismos. Y obviamente, podemos conocer las arterias de la pierna o saber los nombres de partes específicas de órganos del cuerpo mejor que usted. Pero creo que los pacientes tenemos una capacidad enorme para darnos un toquecito en ese piloto interno que tenemos, que es realmente la sabiduría del cuerpo, el conocimiento intuitivo, una especie de chispa divina interna que nos permite sentir lo que está pasando y a empezar, cuando el cuerpo no va bien, si tiene síntomas físicos o ha sido diagnosticado de una enfermedad, ser capaz de comunicarnos con el cuerpo, de modo que el cuerpo... Creo que el cuerpo es un mensajero y una brújula muy potente, y cuando dejamos de estar en consonancia con nuestra verdad o dejamos de estar alineados con esa parte que yo llamo el piloto interno, a menudo, como es mi caso, a menudo el cuerpo reacciona con síntomas físicos o antes incluso de que aparezcan los síntomas, con reacciones físicas gracias a las que puedes sentir esos síntomas. Empieza como con susurros. Recibimos susurros del cuerpo, y si los ignoramos, como hice yo durante años, entonces el cuerpo empieza a gritar. Y no queremos esperar a los gritos, porque entonces quizá ya necesitaremos cirugía o quimioterapia o... ya sabe. Es mucho mejor poder aprender a escuchar los susurros y que se conviertan en la brújula que nos mantenga en consonancia con nuestra verdad. Este es el primer paso para poder curarnos de una enfermedad crónica o como medicina preventiva. Esto es interesante. Me encanta ese concepto que explica en el libro y que acaba de mencionar, el piloto interno. Lisa, ¿puede hablarnos sobre él un poco más para que la gente pueda entender qué es lo que debería buscar en su propio corazón, en su estado físico, para que puedan entender un poco más de lo que está hablando, ya que es un concepto realmente apasionante? Bien, podríamos llamarlo nuestro yo más elevado, nuestro espíritu, nuestra alma. Podríamos llamarlo la conciencia de Cristo, la naturaleza de Buda, o como queramos llamarlo. Es una pequeña parte divina que tenemos todos. Creo en ello de verdad. Quiero decir, tengo un trasfondo espiritual grande. No soy, no me considero para nada una persona muy religiosa, pero hay algo espiritual en todo eso, y gran parte de mi trabajo trata de la intersección entre salud y espiritualidad, y ese piloto interno es ese punto de conexión que me muestra lo que estoy haciendo en el mundo. Pero ese piloto interno, para mí, bueno, les contaré un poco más de mi historia. Cuando tenía 33 años, estaba tomando 7 medicamentos distintos para una multitud de problemas de salud que mis médicos me habían dicho eran incurables, que básicamente iba a padecerlos el resto de mi vida, y que dependería siempre de esa medicación. Y les creí, porque es con lo que había crecido siempre. Los conceptos de la medicina occidental, mi padre era médico, y todo eso. Así que creí a mis médicos. Y no fue hasta que pasé por una serie de traumas personales en 2006, cuando di a luz a mi hija, murió mi perro, mi saludable hermano de 33 años terminó con un fallo hepático como efecto secundario del Citromax que tomaba para una infección sinusal. ¡Dios mío! Mi padre murió de un melanoma metastásico, tenía un tumor cerebral y pasaron 3 meses desde que se lo diagnosticaron hasta que falleció. Todo esto ocurrió en solo 2 semanas. ¡Wow! De acuerdo. Así que te dejaron cao. Me quedé hundida. Fue tan traumático que, ya sabe, fue cuando dejé mi trabajo como médico convencional y me mudé. Fue la primera vez que escuché a mi piloto interno. Me estaba diciendo, no puedes hacer esto, es insostenible. Y lo que me estaba diciendo era que iba a tener un ataque cardíaco a los 40. Y lo creí de verdad. Creí que estaba camino de tener un infarto a los 40. Me habían diagnosticado hipertensión. Tomaba 3 medicamentos para la tensión que no estaban funcionando. Estaba a los 30. Tenía 27 cuando me la diagnosticaron. Oh, Dios mío, ¿tú? Y no había antecedentes familiares. Soy delgada. En realidad, no había razón para ello. Una fuerte personalidad tipo A, imagino. Sí, sí. Para estar en la facultad de medicina y todo eso, ya sabe. Nunca nadie me preguntó qué podía significar mi hipertensión. Solo se aseguraron de que no había ningún motivo secundario que pudiera ocasionarme la hipertensión, y las pruebas fueron negativas. Así que me dijeron que simplemente era hipertensión y que tenía que tomar medicación el resto de mi vida. Mi tensión estaba en torno 180-110, muy alta, peligrosamente cerca de un ataque cardíaco. ¡Wow! Como dije, tenía otras enfermedades también, pero mi piloto interno, esa fue la primera vez. Cuando miro atrás, había tantos signos del universo como tratando de despertarme, pero estaba tan dormida que no estaba prestando atención. Y no fue hasta mi tormenta perfecta, ese periodo de 2 semanas, que empecé a escuchar. Fue la primera vez que empecé a escuchar a esa voz de mi piloto interno. Y una de las cosas que me preguntaba era, ¿hay algo? ¿Hay algún modo de ponerme mejor? ¿De que mi cuerpo se ponga mejor? Y empecé a hacer mis propios diagnósticos de las formas en las que no estaba en consonancia con mi piloto interno. En mi libro enseño un modelo completo de bienestar que llamo el hito de la salud integral, que está basado en estos montones de piedras en equilibrio que vemos en la zona de la bahía, y muchas. Lo sé, hay muchas a lo largo de la bahía de San Francisco y en los senderos, los bonitos montones que parecen esas esculturas de Goldsworthy, ese artista que hace esas cosas tan maravillosas que te preguntas cómo pueden estar ahí juntas, formando una especie de árbol de Navidad de piedras. Cierto, también soy artista, y siempre me ha atraído la naturaleza escultural que tienen, pero lo uso como modelo para mi modelo de bienestar, porque muchos de los modelos que he visto en el pasado predican la idea de que el cuerpo es la base de nuestra salud y que tiene que gustarnos, ya sabe, hacer la dieta correcta y ejercicio, dormir suficiente y todo eso, y que si el cuerpo está bien, entonces nosotros prosperaremos en nuestra vida profesional y personal, o en nuestra vida sexual, espiritual o lo que sea. Y empecé a darme cuenta, al menos en mi vida personal, y luego empecé a notar lo mismo en mis pacientes cuando me mudé a la zona de la bahía y estaba trabajando en mi consulta de medicina integrativa, que en realidad era más bien lo opuesto. Me parecía que el cuerpo era más un espejo de cómo estaban el resto de las partes de mi vida. Así que en el hito de la salud integral, básicamente la piedra base es el piloto interno. Si estás en consonancia con la verdad de quienes somos realmente, nuestra propia autenticidad, la chispa divina, y debemos usarla como un mapa de cómo de alineadas están nuestras relaciones personales, nuestra vida profesional, la espiritual y la creativa, nuestra vida sexual, nuestra vida financiera, el entorno, nuestra salud mental. Así que entonces el cuerpo, o la salud física, es la piedra que pongo en la parte más alta del hito de la salud integral. Así que de hecho cambió todo en su cabeza. Sí, cambió todo, porque pienso que el cuerpo es el más frágil, y es lo primero. Cuando algo está mal alineado, y uno lo sabe por esos hitos, ya que si quitas una piedra del equilibrio, todo se derrumba. Exactamente. Así que esos modelos de bienestar, ya sabe, son como gráficas de tarta. Si quita un trozo del pastel, el resto del pastel sigue ahí, ¿no? Claro, pero con el hito, al quitar una de las piedras, todo está interconectado. Así que una cosa puede estar desequilibrada en la relación con nuestra pareja o con nuestros padres o en cualquier aspecto de nuestra vida profesional. Si estás en un trabajo de los que te absorben la energía, que hacen que vendas tu integridad diariamente, y cualquiera de esas piedras hace que el equilibrio del cuerpo peligre. Ahora que lo ha hecho, me pregunto, simplemente porque me encanta la metáfora de las piedras, todas tejidas ya sabe, que unas aguantan a las otras, ¿Ha encontrado algún área en particular en la que la gente parezca hacerse más daño a sí misma? ¿Hay algún aspecto en el que realmente perdamos el tren? Sí, sí, por supuesto. Creo que hay un gran punto negro en la profesión médica y como individuos. Y lo más impactante que he encontrado en mis estadísticas es que hay un capítulo entero en mi libro acerca de la asociación entre la soledad y la salud. Sí, es increíble. Encontré las estadísticas respecto a esto estremecedoras. La fuerza de nuestra red de apoyo y la capacidad de ser vulnerables y la intimidad que desarrollamos en nuestras amistades, en la vida familiar, en nuestras relaciones románticas, en nuestra sociedad. Esas relaciones son básicas para el funcionamiento del cuerpo. No puedo recordar que en todos mis estudios un solo médico me dijera que deberíamos prescribir aliviar la soledad como parte del tratamiento. Es increíble. Cuando leí el libro, tuve que pensar, pero usted derrumba el mito americano de la individualidad, ya sabe. Claro, que se supone que debemos estar solos. El hombre del Marlboro, ¿no? Exactamente. De hecho, sabemos que el hombre de Marlboro es malo para la salud, pero dice que no es solo por fumar, sino por ese concepto de que debemos seguir adelante nosotros solos, que es nuestro destino y que nadie va a... nadie puede ayudarnos. Que tengamos que hacer las cosas por nosotros mismos es básicamente una idea nada saludable. No es saludable en absoluto. Hablé hace no demasiado en una conferencia de Hay House y conté la historia de Stamatis Moraitis. Voy a contarla aquí porque es una gran historia. El New York Times ha publicado un reportaje sobre él recientemente. Stamatis Moraitis es un hombre griego que vino a Estados Unidos para que le curasen sus brazos después de la guerra. Terminó casándose con una mujer greco-americana y tuvieron hijos y tuvo un trabajo manual. Cuando tenía 60, sintió que le faltaba el aliento en el trabajo, fue al médico y este le dijo que tenía cáncer y que le quedaban 9 meses de vida. No le gustó la respuesta, así que fue a otros 8 médicos para confirmar el diagnóstico y todos le dijeron que básicamente le quedaban 9 meses de vida. Le ofrecieron tratamientos muy agresivos, pero le dijeron que era incurable, que quizá podría alargar su vida un poco. Así que decidió, olvídalo, si me voy a morir de todos modos, no quiero gastar en ello todo mi dinero, prefiero ahorrarlo para mi mujer. Decidieron volver a Icaria, la pequeña isla griega donde él había crecido. Se mudaron con sus padres. No se encontraba bien, pero cuando se corrió la voz de que Stamatis había vuelto a casa, después de tantos años, todos sus amigos y familiares iban a visitarlo, le llevaban un par de botellas de vino, y pensó en que podía morir feliz, bebiendo vino con ellos todas las noches, jugando con ellos, mientras ellos le leían, y con toda esa maravillosa gente apoyándolo. Y se empezó a encontrar un poco mejor, así que decidió plantar una huerta, y aunque se imaginó que no estaría por allí lo suficiente para la cosecha, pensó que estaría bien que después de que él muriera, ella pudiera recoger las verduras y pensar en él. Y llegó la cosecha y seguía vivo. Así que recogió las verduras y empezaron a alimentarse con lo que producía su huerta. En la casa había viñedos, de los que nadie se había ocupado, así que empezó a encargarse de ellos, y a hacer vino, y a producir y exportar el vino, y montó su negocio. De alguna manera sintió que tenía un propósito en la vida. Reconectó con su fe, y empezó a ir de nuevo a la iglesia a la que iba cuando era niño, y la comunidad de la iglesia estaba allí apoyándolo. Para ir a la iglesia tenía que subir y bajar un par de colinas, así que estaba haciendo algo de ejercicio. Y pasó un año, y dos, y Stamatis tiene ahora 97 años. ¡Wow! Así que hace 10 años decidió volver a los Estados Unidos y encontrar a esos 9 médicos y preguntarles, ¿y bien? ¿Qué ha pasado? Han pasado 30 y algunos años, y resultó que todos los médicos habían muerto. Ahí está, un golpe de efecto. Creo que es una buena historia porque hay mucha información que prueba el poder de tener un plan. Y una de las historias que cuento en el libro es sobre la gente de Roseto, en Pensilvania. Allí 2 médicos estaban tomando algo en un pub local y el que se encargaba de la gente de Roseto le estaba diciendo al cardiólogo que tenía una casa de veraneo allí cerca. ¿Sabes? Es muy extraño. La gente de Roseto nunca tiene infartos. Pero las 2 poblaciones de inmigrantes vecinas, sí, como el resto de la gente, pero la gente de Roseto no. Este cardiólogo era bastante curioso y fue a mirar el registro de defunciones al hospital, porque ya sabe, todos iban al mismo hospital, y encontró que la gente de Roseto, Pensilvania, tenía la mitad de enfermedades cardíacas que la media nacional y tasas de defunción mucho menores en relación con todas las demás causas. La gente de Roseto moría de vieja. Así que, como cardiólogo e investigador, pensó que ellos debían tener algo que nosotros querríamos. Claro, justo, quiero lo que ellos tienen. Pensó, exactamente. Pensó que debía haber algún gen protector, o quizá algo en la dieta, o algo en el agua, o algo así. Así que empezó a encontrar a otra gente. Los habitantes de Roseto eran inmigrantes de un pequeño pueblo de Italia, pero encontró a otros inmigrantes de ese mismo pueblo que se habían afincado en otros lugares de Estados Unidos y tenían el mismo riesgo de padecer una deficiencia cardíaca que el resto del mundo. Así que pensó que no debía ser genético. Pensó que se debía a la dieta, pero vio que comían albóndigas fritas en manteca, pasta, queso, pizza y bebían una botella de vino cada noche. Y además, la mayoría de ellos eran fumadores. ¡Oh! Así que pensó, vale, no debe ser la dieta. Así que puso a un equipo a hacer un estudio psicológico, una investigación sociológica, recogiendo datos epidemiológicos. Y la conclusión a lo que los investigadores llegaron fue que la gente de Roseto tenía la mitad de la tasa de enfermedades cardíacas porque no estaban solos. Vaya, vaya. Esas personas habían construido una cultura basada en hogares multigeneracionales, donde los hijos vivían con sus padres, y estos con los abuelos. Todo el mundo trabajaba duro. Las mujeres en la fábrica de blusas, y los hombres en la cantera, durante 12 horas al día, pero con una misión o propósito, ya que querían una vida mejor para sus hijos. Así que estaban todos trabajando, pero con esa sensación de propósito, y después de esos largos días de trabajo, llegaban a casa y tomaban un vaso de vino, y otro, y se juntaban todos para cenar. Ponían las mesas juntas, las mujeres cocinando en la cocina, los hombres se sentaban a jugar a algo, y los niños jugando. Iban juntos a la iglesia los domingos, y pasaban las vacaciones todos juntos. Así que no tenían que luchar con ese sentimiento de agobio con el que tiene que luchar el hombre de Marlboro. Bien, es interesante. Quiero decir, es una historia increíble, y hay estadísticas que lo confirman. Así que no es una historia anecdótica acerca de una pequeña familia o un hombre griego o algo así. Lo más desgarrador es que mucha de la gente que nos está escuchando será probablemente como yo, crecieron. Yo pertenezco al boom de natalidad de después de la Segunda Guerra Mundial. Crecí con el hombre de Marlboro, como un ideal. Muchos de nosotros no tenemos una sociedad natural como esa, tan cercana a la posibilidad o la sugerencia de que hacer eso, ya sabe, vivir en comunidad y estar con gente que va a ser realmente parte de nuestros cuidados sanitarios. ¿Qué hace la gente, sobre todo la gente que vive sola en un pequeño apartamento de Manhattan o en el centro de Chicago? ¿Cómo puede disfrutar de estos beneficios que está sugiriendo que aportan una sociedad como esta a nuestra salud? Bueno, creo que eso es personal, depende de quién seas, dónde estés y lo que quieras. Hay sociedad a nuestro alrededor y muchas veces nos aislamos nosotros mismos de ella sin ni siquiera darnos cuenta. En mi caso, por ejemplo, adoro bailar. Estaba en una compañía de baile cuando era joven, me encantaba bailar. Me mudé a la zona de la bahía, donde no conocía a nadie. Soy del sur de California y descubrí que había un grupo enorme de gente que bailaba aquí. Y me encanta. Es un tipo de danza llamada movimiento del alma, y me gusta porque tiene mucho que ver con el baile en sociedad. Se juntan, es un gran grupo de gente, se reúnen y hacen Sweet Your Prayers, endulza tus oraciones, los domingos por la mañana. Van a Oakland a bailar por la semana y tienen talleres todos juntos. Tiene que ver con usar el baile como un modo de tocar a los otros, de bailar con los otros, y no es un baile por parejas, es realmente un baile grupal, para construir una hermandad con conexión física, tocándose las manos. Y empecé a volver de esas sesiones de baile y sentirme mejor que nunca. No hay nada que me haga sentir tan bien como ir y bailar. Ya veo, un ejemplo de... Es un ejemplo para mí. Pero lo que creo que la gente tiene que sacar, o lo que yo saco en conclusión de esto, independientemente de dónde estés, si te preocupas y quieres tener más vitalidad, unas expectativas mejores para tu propia salud y una larga vida, la conexión humana, física y emocional, no es solo un conjunto, un accesorio, sino algo esencial para tu vida. Es esencial para la vida. Y lo hemos visto. En el libro incluyo estadísticas que muestran la esperanza de vida que ganamos con las conexiones sociales. Así que cuantas más relaciones sociales tienes, probablemente más vas a poder vivir. Incluso afecta cuando estás enfermo. Por ejemplo, hay un estudio en él acerca de supervivientes de cáncer de mama. Aquellas con unas fuertes relaciones sociales tienen muchas más probabilidades de sobrevivir que aquellas que están solas. Así que no es solo que te haga sentir bien o sea divertido salir con los amigos, sino que realmente afecta la fisiología del cuerpo. Y la razón, hay un investigador, Cacioppo, creo que es como se pronuncia su nombre, que estudia los efectos de la soledad en el corazón. Y hay todo un mecanismo. No hemos hablado aún de la fisiología del funcionamiento de todo esto, pero una de las cosas que descubrí es que... Déjeme volver atrás un minuto. Volvamos al efecto placebo, ¿de acuerdo? Tenía mucha curiosidad cuando empecé esta investigación acerca de si la mente puede curar el cuerpo. ¿Puede la mente curar el cuerpo? Suena bien, ¿no? Sí, pero ¿hay alguna prueba? Y como dije, llegué a esto desde el punto de partida de una escéptica. Lo que descubrí enseguida es que el sistema médico había estado tratando de probar que la mente puede curar el cuerpo durante 50 años. Y es lo que llamamos el efecto placebo, porque no sabemos qué hacer con él. Digamos que no encaja en nuestro paradigma. Ha sido una especie de espina clavada en el pecho, porque por ahí pasa que saquemos al mercado nuevos medicamentos o nuevas cirugías o tratamientos. Porque si no podemos probar que el nuevo tratamiento es más efectivo que el placebo, entonces, ya sabe, no pasa la prueba. Y usamos la medicina basada en los hechos para elegir qué tratamientos sacaremos al mercado basándonos en si son mejores que el placebo o no. He crecido como un laico, pensando que el placebo es un engaño, que por tanto da una connotación negativa. Exacto, al concepto de efecto placebo. Me sentiría engañado si mi médico me diera un placebo porque él o ella pensase que puedo engañarme a mí mismo para sentirme más saludable. Exacto. Así que la ciencia ha estado investigando esto muy a su pesar. Así es. De hecho, hay un libro fantástico que cito en el mío que está escrito en la década de los 90, después de que un grupo multidisciplinar de médicos, abogados, filósofos y otros profesionales se reunieran en Harvard para debatir acerca del efecto placebo. Se reunieron y dijeron, ¿qué es esto? ¿Y qué podemos hacer con esto? Es un libro fascinante, que básicamente llega a la conclusión de que algo ocurre. Hay datos reales sobre esto, y no lo acabamos de entender. Así que hay esta connotación negativa hacia el efecto placebo, pero en realidad, cuando miras a los datos, es que esto, que es un efecto secundario de los ensayos clínicos, sabemos que entre el 18 y el 80% es un rango muy amplio, ya que algunas situaciones son mucho más receptivas al efecto placebo que otras, pero entre el 18 y el 80% de las veces, cuando la gente entra en un ensayo clínico, piensan que van a recibir, saben que van a recibir o bien el tratamiento real o bien el tratamiento falso, así que firman un papel con su consentimiento, saben que quizá reciban un placebo. Pero en ese aspecto, entre el 18 y el 80% de las veces, la gente va a encontrarse mejor cuando les dan nada más que una pastilla de azúcar, un tratamiento falso o una cirugía fingida. Vaya. Nosotros lo sabemos. Mi investigación no es solo ¿se sienten mejor? ¿Es un sentimiento inmensurable? Es un fenómeno físico medible. Podemos medirlo. Podemos ver que tenía una úlcera y la úlcera ha desaparecido. Tenían una inflamación de colon y la inflamación ha disminuido. Tenían los bronquios oprimidos, ahora están dilatados. Tenían una verruga y la verruga ha desaparecido. Y mi favorito es el ensayo de Rogaine, en el que los hombres calvos toman placebos y empezaba a crecerles el pelo. Ya veo, es increíble porque... Y esto es algo que he aprendido de su libro porque veo... Es fascinante. Sí, porque pienso que algunas veces cuando pensamos en los placebos, alguien de modo histérico decide que tiene una enfermedad. Exacto. Y luego toman ese placebo que les hace sentirse mejor, aunque en realidad no ha ocurrido nada. ¡Claro! Pero usted dice que sí ocurren cosas. Sí, pasan cosas. Podemos medirlas. Los médicos las han medido. Y sí hay cambios fisiológicos produciéndose en el cuerpo. Por ello, mi siguiente pregunta fue, muy bien, ahora sabemos que se producen cambios en la fisiología del cuerpo, pero ¿por qué? se producen los cambios por convicción? ¿Es tan positivo creer que está haciendo que esto pase? ¿Que el hecho de creer que están recibiendo un tratamiento real de algún modo está estimulando esos cambios fisiológicos? Y si es así, ¿cómo ocurre? Y ahí es cuando nos fijamos en las estadísticas, muchas de ellas realizadas por Ted Kupchuk, un investigador de Harvard. Ha publicado muchos artículos en el New English Journal of Medicine, la nueva revista inglesa de medicina, que es el pináculo de nuestra, ya sabe, el modelo de referencia. Y él cree realmente en esto porque lo estudia no solo como un efecto secundario de los ensayos clínicos, sino buscando un modo de poder emplear esto en nuestra práctica clínica. Claro, sí. ¿Qué podemos hacer con esto? Es como, genial, el cuerpo puede curarse a sí mismo, pero ¿qué hacemos con esto? Y cree que es eso, que esa creencia positiva es esencial, pero incluso más esencial que el cuidado del sanador. Y esta es la persona con la bata blanca, con todo el significado que le hemos dado a esa persona con la bata blanca, la amabilidad, el cuidado, el apoyo, que alguien que está en su ensayo clínico es probable que deposite su confianza en esos investigadores que están muy implicados en su ensayo y se preocupan de cómo lo están llevando sus pacientes. Así que los visitan a menudo, se ocupan de ellos. Así que su teoría era, apostaría que si le diéramos placebos y se lo dijéramos, seguirían recuperándose. Y lo hicieron. Ya veo, y lo encuentro, realmente me parece asombroso. Sí, es algo... es asombroso. Asombroso. Así que... decir que te puedes curar a ti mismo es un nombre poco apropiado, porque las estadísticas muestran, y hay, le he dedicado un capítulo entero a la importancia de encontrar un buen sanador. Y cuando digo eso, no solo hablo de médicos. Quiero decir, mucha gente puede ejercer el papel de un sanador, sea un acupuntor o un homeópata, nuestro entrenador o nuestro terapeuta, o incluso nuestro mejor amigo. Pero ese cuidado debe hacerlo alguien en quien hayamos puesto nuestra confianza y que pueda sostenernos mientras nos sometemos al proceso de autocuración. Así que esto es lo esencial. No quiero que la gente se vaya pensando que puede hacer esto aislado en una esquina. Esta parte del cuidado de un sanador es lo que empieza a activar la fisiología. Y esto es lo que despertó mi curiosidad, porque ahora quería saber cuál es el mecanismo. ¿Qué ocurre en el cuerpo cuando un paciente es tratado con un placebo? Y lo que descubrí es que los investigadores tienen la teoría de que los pacientes que entran en un ensayo clínico están estresados. No, están enfadados y asustados. Tienen una enfermedad, que es algo con lo que no están bien, ya que si no, no estarían en el ensayo. Y por ello su cuerpo está activando lo que Walter Cannon, de Harvard, llamó la respuesta al estrés, o lo que muchos de nosotros conocemos como la respuesta de luchar o huir. Claro, esto ocurre cuando estamos enfadados, asustados o solos. La amígdala del cerebro desencadena esa especie de respuesta amenazante y el cuerpo está bajo amenaza, aunque sea una amenaza emocional. El cuerpo no sabe distinguir entre si vas a ser perseguido por un oso de una cueva o si te estás sintiendo asustado, solo, afligido o lo que sea. Hay una respuesta amenazante desencadenada por la amígdala que activa al hipotálamo. Está conectada con la glándula pituitaria, que habla con las glándulas suprarrenales, y estas segregan las hormonas del estrés, cortisol, adrenalina y noradrenalina, y desencadenan el sistema nervioso simpático, que asociamos con luchar o huir. Ya sabe, ritmo cardíaco elevado, tensión alta, la sangre desviada hacia los músculos para que puedas huir de la amenaza. Todos nuestros órganos reproductivos o el tracto gastrointestinal, la sangre huye de ellos porque no son esenciales. Lo que descubrí con esto, y que fue más impactante para mí, fue que cuando estamos en esa fase de respuesta de luchar o huir, sabemos que el cuerpo tiene mecanismos de autorreparación naturales, y que el cuerpo sabe cómo arreglar las proteínas que rompe, o tenemos un sistema inmune que se encarga de los cuerpos extraños o las bacterias que entran en el cuerpo. Sabemos que el cuerpo crea células cancerosas continuamente y sabe cómo encargarse de ellas. Pero de lo que no me había dado cuenta es que cuando el cuerpo está en ese estado de respuesta al estrés, esos mecanismos no funcionan. Así que es fascinante. Y eso puede ocurrir. Así que si el médico se sienta y nos dice... vamos a hacerle una biopsia, porque parece que tienes un tumor que podría ser canceroso. Estamos en la luchar o huir. Tenemos esa respuesta al estrés. Totalmente. Tiene sentido si uno lo piensa. El cuerpo no se supone que debamos estar en esa situación de luchar o huir muy a menudo. Si miramos a nuestra evolución, eso fue creado para nuestra protección. Así que cuando corremos el riesgo de perder la vida o un miembro, el cuerpo sabe cómo sacarnos del peligro. Pero cuando estamos ante un peligro físico y se desencadena esa respuesta de luchar o huir, el cuerpo no piensa en el mantenimiento. No está preocupado de prevenir el cáncer o tratar una enfermedad crónica o esa clase de cosas. Está en la respuesta de luchar o huir. Así que tiene sentido que tome la energía destinada a autorreparación y demás. Así que esa es la misma cosa que ayudaría a tratar el problema. Sí, y es específica. Es así por una razón. Porque de hecho nosotros no queremos al cuerpo. Queremos apagar la respuesta inflamatoria. Y el sistema inmune es parte de esa respuesta inflamatoria. Queremos apagarla si estamos a punto de ser mordidos por un león. Sí, claro. Así que es así por una razón. Pero afortunadamente el cuerpo tiene una respuesta opuesta para contrarrestarlo. Fue descrita por primera vez por Herbert Benson, de Harvard, y la llamó la respuesta de relajación. Así que tenemos la respuesta al estrés, que es luchar o huir, y luego la respuesta de relajación cuando el sistema nervioso parasimpático está activado. Cuando esto ocurre, la respuesta al estrés se apaga. Obtenemos hormonas curativas como oxitocina, dopamina, óxido nítrico, endorfinas. Esas hormonas y esas hormonas curativas tienen un efecto en el cuerpo que enciende esos mecanismos de autorreparación. Baja la tensión sanguínea, baja el ritmo cardíaco, el cuerpo entra en modo de mantenimiento, una especie de modo de autorreparación. Ya no está preocupado por ser comido por un león y ahora va a centrarse en lo que hace cada noche, tratar de arreglar todas las cosas que han ido mal en el cuerpo durante el día para así levantarnos en buenas condiciones, para así luchar contra el envejecimiento, las enfermedades y que el cuerpo pueda, ya sabe, mantenerse a sí mismo. Así, de hecho, lo explica en su libro detenidamente. Lo que me gustaría que hiciera ahora, porque es muy emocionante escuchar que tenemos el poder, como explica que hicieron los científicos hace años cuando descubrieron esta respuesta, usted resume cómo se hace esto. Y no es una es una forma de meditación. Bueno, hay un modo de activar la respuesta de relajación. Es algo que me enseñó Herbert Benson. Escribió un libro en los 70 que fue un bestseller llamado The Relaxation Response. En castellano, la respuesta de la relajación. Recuerdo haberlo leído. Era un libro fino y es una fantástica puerta de acceso para científicos como yo. Claro, de introducirse en la meditación, que me parecía algo místico en aquel entonces. Claro, él es otra persona no mística. Su investigación es asombrosa. De hecho, estaba, cuando comenzó su investigación, él es cardiólogo. Estaba interesado en si había una conexión entre el estrés y la hipertensión. Y es divertido. La gente hasta los 50 y los 60 no tenía ni idea de que estaban conectados. Se suponía que él estaba, ya sabe, la gente de Harvard pensaba que estaba loco por sugerir que la hipertensión pudiera estar relacionada con el estrés. Aún así, bueno, es como la gente creyendo durante años que nuestra dieta no tenía nada que ver con nuestra salud. ¡Claro! Esta era una idea revolucionaria, escandalosa, cuando comenzó a investigar. Pero él... Se le acercaron personas. Esto fue en los 60, cuando la meditación comenzaba a ser una corriente común gracias a los Beatles, Mia Farrow, ya sabe, todos ellos tenían sus gurús indios y hacían meditación trascendental. Tenían esos profesionales de la meditación trascendental en los 60 que querían que los estudiase porque decían que podían bajar su tensión arterial con la meditación. Así que empezó a investigar lo que fuera que ellos estaban haciendo y empezó a usar esta especie de meditación desespiritualizada que enseño en el libro y que él enseña en The Relaxation Response, la respuesta de la relajación, que simplemente funcionan con un mantra o una actividad muscular repetitiva y emparejando esto con tratar de limpiar la mente de pensamientos. Simplemente dejarlos fluir de una forma pasiva y tratar de vaciar la mente mientras nos concentramos en la respiración. Así que él estudió esta técnica que enseña en el tratamiento de todos esos estados. Hay una lista en mi libro de todos los estados en los que hay pruebas de que este tratamiento afecta significativamente a la aparición de enfermedades. Y es una larga lista. Pasó la mayoría de mi vida investigando esta clase de cosas. Pasó la mayoría de su vida investigando esta clase de cosas. es fascinante, un trabajo fantástico. Pero los que yo... Lo que me fascina a mí es que suena como si durante el tiempo de sus... las reglas para evocar esta respuesta fueran muy simples. Exactamente. Al principio pensó que teníamos que, ya sabe, sentarnos frente a un altar en la posición de loto, cerrar los ojos y todo eso. Y de lo que se dio cuenta en los últimos tiempos es que puedes hacer esta meditación de respuesta de relajación mientras conduces, caminas, o cocinas, o cantas. Es tan simple como tener un mantra de una sola palabra. Él recomienda elegir una palabra que sea relevante para uno, como paz, o uno, o Dios, o algo que nos parezca bien a cada uno. O una acción muscular repetitiva como contraer y relajar, contraer y relajar. Pero yo creo, tradicionalmente lo que él más usaba, era este mantra de repetir una sola palabra y luego no sujetar los pensamientos, mirarlos pasivamente flotando y tratar de vaciar la mente. Y ese acto tan sencillo, incluso si lo haces mientras conduces, cocinas o haces ejercicio, es capaz de desencadenar esa respuesta de relajación que permite al cuerpo repararse. Ya veo, es asombroso. Merece la pena pagar por el libro entero. Cuando lo leí, porque no me di cuenta durante toda la lectura de que hacer eso había quedado reducido a un simple y accesible ejercicio que puede darte todos los beneficios para esa letanía de problemas que sufre la gente. Realmente es extraordinario. Es extraordinario. Y lo que quiero que se den cuenta nuestros oyentes es eso. Así que cuando estudiaba todo este proceso de la fisiología de la respuesta al estrés y la respuesta de relajación, era eso lo que los investigadores pensaban que era el efecto placebo. Básicamente, la gente que participa en ensayos clínicos tiene respuestas al estrés porque están enfermos. Luego alguien con una bata blanca cuida de ellos y reciben un tratamiento que ellos creen, tienen la creencia positiva de que es la medicina maravillosa que les va a ayudar o la cirugía que lo va a solucionar todo. Esa combinación de creencias positivas y amor van a apagar sus respuestas de estrés y a activar sus respuestas de relajación, permitiendo al cuerpo que se repare de modo natural por sí mismo. Así que entre el 18 y el 80% se encuentran mejor por esa razón. Se encuentran mejor porque el cuerpo ha cambiado a una respuesta de relajación. Así que mi pregunta, cuando descubrí esto, fue: ¿y qué pasa con el resto de nosotros que no estamos en ensayos clínicos, y no tomamos pastillas de azúcar, y no vamos a ver a ese personal sanitario? ¿Cómo podemos hacer lo mismo? ¿Cómo podemos reducir nuestras respuestas al estrés o incrementar las de relajación? Por ello, la segunda mitad de mi libro trata sobre cómo cambiar ese equilibrio, porque la salud del cuerpo es realmente un reflejo de la ratio de las respuestas al estrés en el cuerpo. Así que si nuestro trabajo nos está estresando o nuestro matrimonio nos está estresando, si incluso ir a la iglesia nos estresa porque está ese Dios que nos va a juzgar y a mandarnos al infierno, o si nuestra vida financiera nos estresa porque estamos a punto de declararnos en bancarrota, eso no es bueno para nuestro cuerpo. No es de extrañar que estés enfermo. Y eso... No, lo sé. Es solo que usted habla de cómo el libro describe y me preguntaba si usted brevemente podría hacerlo para nuestros oyentes. Hay 6 tratamientos para fomentar esa autocuración que describe en el libro, que creo que son muy, al igual de The Relaxation Response, la respuesta a la relajación. Es muy simple, no es tan extenso, 1000 páginas de documentación. Usted tiene media docena de cosas que pueden cambiar realmente la vida de la gente. Por supuesto, la tercera parte del libro, hay 3 partes. La primera es acerca de las pruebas que tenemos de que el cuerpo se cura a sí mismo. La segunda es sobre las diferentes maneras de, ya sabe, acerca del pilar de la salud y las diferentes maneras de en las cuales activamos las respuestas al estrés o las respuestas de relajación y todos los datos científicos que prueban cómo esto afecta al cuerpo. Pero la tercera parte es muy práctica. Su objetivo son los 6 pasos para curarse uno mismo. ¿Qué podemos hacer? No estamos en ensayos clínicos, pero ¿qué podemos hacer? Y parte de todo ese proceso, le recomiendo a la gente que lo hagan con un sanador de algún tipo, sea un asesor de bienestar, o un consejero, un médico, un terapeuta o alguien. Porque pasar por ese proceso uno solo puede asustar un poco. Puede ser un proceso difícil. Y ahora sí, vamos a ello. Pienso que no... creo que es realmente fascinante y propone algo maravilloso, como ha estado sugiriendo a lo largo de esta conversación, hacer que un sanador participe con nosotros, sea un médico o no. Y por otra parte, quizás es lo más importante que un médico puede aportar. Y quizás es por lo que las enfermeras son tenidas en tan alta estima. Quiero decir, ese cariño real que siento por el personal sanitario es para las enfermeras, que están al lado de la cama en el hospital y en la consulta de mi médico, que parece que cuidan de mí. Es porque son ángeles. Ellas son ángeles, exactamente. Son ángeles y son sanadoras. Y son gran parte del proceso de curación, porque son cuidadoras. Son las que se sientan junto a la cama de alguien y le cogen la mano y enjuagan la frente con una toallita y hacen que alguien sienta que no tienen que pasar por esto solo. Esto es lo peor que puede sentir uno si está enfermo, que tendrá que pasar por esto solo, que está solo. Recuerdo a una de mis amigas que tenía cáncer de ovarios en el estadio cuarto. Y era, ya sabe, si mira las estadísticas, sus probabilidades de sobrevivir a ese cáncer de ovarios de estadio cuarto eran muy pobres, pero fue bendecida al conocer a ese médico de Stanford que no tenía muchos pacientes porque básicamente se dedicaba a la investigación y cuando la aceptó como paciente le dijo: «Nancy, nunca pasarás por este cáncer sola». Su nombre es Nancy Novak y ahora rige una organización sin ánimo de lucro destinada a ayudar a pacientes de cáncer a que no pasen por ellos solos. Dijo que lo más poderoso había sido tener un médico diciéndole: «Nunca estarás sola. Aquí está mi teléfono móvil, aquí está mi busca. Para cualquier cosa que pase, estaré aquí contigo. No tendrás que pasar por esto sola». Y supo, cuando él le dijo eso, que no moriría de cáncer de ovarios. Esto pasó hace 10 años. El cáncer está remitiendo y ha estado saludable y haciéndolo realmente bien. Cree que fue la relación que ese ángel médico le ofreció. Sacó su cuerpo de ese estado de estrés y llevó su cuerpo a la respuesta de relajación donde empezó a recibir un tratamiento convencional. Pero su cuerpo fue capaz de luchar contra el estadio cuarto de un modo que nadie pensó que pudiera luchar, excepto su médico. Su médico le dijo: «Vamos a derrotarlo». Es increíble. Esta historia es maravillosa. Desafortunadamente eso no le pasa a todo el mundo. Lo sé, lo sé. Pero, y eso es por lo que esta es un área tan interesante de investigación. Sabemos que esas prácticas pueden ayudar a mucha gente la mayoría de las veces, pero al igual que la medicina occidental tradicional no funciona siempre, así que, quiero decir, eso es por lo que hay tanto trabajo que tiene que hacer la gente como usted en los años venideros. Bueno, soy una gran fan, y que nadie me malinterprete, soy una gran fan de la medicina occidental. Fui a la Facultad de Medicina 12 años. Y respeto totalmente y admiro la medicina moderna. Mi marido, después de mi tormenta perfecta, mi marido se cortó 2 dedos de su mano izquierda con un serrucho. ¡Ay, Dios! Y lo digo, no hay medicina mente-cuerpo suficiente capaz de poner esos 2 dedos de vuelta. Gracias al doctor Jones, que vino un domingo por la noche y pasó 8 horas de cirugía para reconectar cada pequeño músculo, hueso, arteria y nervio para que mi marido recuperara los 2 dedos. Así que creo que, sobre todo para la atención de traumatismos y emergencias, como si me atropellase un coche, llévenme a urgencias. Por eso estoy agradecida a la medicina occidental. Si tengo cáncer, ya sabe, quítenmelo. Claro, claro. Realmente pienso que podemos usar la medicina occidental para empezar el proceso, para acelerarlo, porque la medicina occidental depende del cuerpo para curar. Si tenemos una infección urinaria, podemos tomar un antibiótico, pero por lo que sabemos, si las personas tienen el sistema inmune suprimido, los antibióticos no funcionan y su sistema inmune no puede luchar con esas últimas bacterias. Claro, y cuando el cirujano recoloca el hueso, aún contamos con el cuerpo para repararlo. Cuando eliminamos un cáncer, no podemos quitar todas y cada una de las células. Hay células aisladas que aún permanecen. Así que necesitamos al cuerpo para que las elimine, o si estamos recibiendo quimioterapia, necesitamos que fortalezca el sistema inmune para luchar contra el cáncer. Si no, entonces terminaremos sufriendo una recaída. Así que son importantes los tratamientos que nos da la medicina occidental para acelerar el proceso, pero la cosa es que no debemos confiar solo en ellos. No debemos decir: «Vale, acaba con mi cáncer». También debemos pensar: «¿Qué trata de decirme mi cuerpo? ¿Por qué tengo ese cáncer en primer lugar? Quizá es solo mala suerte, pero asumir que quizá es mi cuerpo chillando y gritándome porque hay algo que no está en consonancia con mi piloto interno. ¿Qué puedo aprender de este cáncer? ¿Y cómo puedo cambiar mi vida para hacer a mi cuerpo madurar? Toda la gente que he entrevistado, que ha sufrido remisiones espontáneas, ha pasado por este proceso. Han pasado por el proceso de escuchar y hacer qué. Así que, bueno, hablemos de los 6 pasos de la curación. Los he visto en su libro y me preguntaba si podríamos hablar de ellos porque creo que realmente, por supuesto, darán a la gente una idea de las cosas que pueden hacer. Totalmente de acuerdo. El primer paso se basa en creer. Para mí, por ejemplo, cuando tuve todos esos problemas crónicos, mis médicos me dijeron que estaría enferma el resto de mi vida y que dependería de unos medicamentos para siempre. Les creí, ya que tenía mucha fe en la medicina occidental, y les creí, y fue verdad durante tanto tiempo como me lo creí, claro. Pero cuando empecé a investigar, me di cuenta, espera un minuto, no voy a creer esto nunca más. Parte de lo que me ayudó, y a cualquiera de ustedes en esta conferencia si tienen curiosidad, parte de lo que me ayudó fue un proyecto llamado Spontaneous Remission Project, Proyecto de Remisión Espontánea. Es una base de datos online que pueden buscar simplemente usando Google, Spontaneous Remission Project, Proyecto de Remisión Espontánea. Fue reunida por el Institute Noetic Sciences y es una base de datos de más de 3.500 casos estudiados en la literatura médica occidental, de gente que ha tenido enfermedades incurables, entre comillas, o enfermedades tratadas inadecuadamente que han experimentado remisiones espontáneas. Así que básicamente está escrita por médicos que han dicho, vaya, ¿qué ocurre aquí? Estas cosas no debería haber ido a mejor y lo hicieron. Y si miran esos estudios, literalmente todo en lo que puedan pensar está ahí. Todos esos cánceres en estadio cuarto que han remitido espontáneamente están ahí. Personas VIH positivo que se volvieron VIH negativo, una persona que recibió un disparo en la cabeza y mejoró sin tratamiento. Todas mis enfermedades aparecen ahí. Así que cuando vi que todas mis enfermedades aparecían en el Spontaneous Remission Project, proyecto de remisión espontánea, fue... ¿Ha oído alguna vez la historia de la milla de los 4 minutos? Escribí sobre ella en mi libro. Oh, sí, la conozco. Crecí siendo uno de esos niños que oyeron que el cuerpo humano no podía correr, simplemente era fisiológicamente imposible correr más rápido que una milla en 4 minutos. Simplemente imposible. Exacto. Y entonces Roger Bannister lo hizo. Y de repente, casi todos los profesionales, los velocistas, han corrido una milla por debajo de los 4 minutos. Así que una persona rompiendo de repente un límite lo hizo posible para todos los demás, simplemente cambiando la creencia que había. Y así fue como me sentí con el Spontaneous Remission Project, cuando vi que incluso había un caso estudiado de una persona con mis enfermedades que había sufrido remisiones espontáneas. Fue como con la milla de los 4 minutos. De repente fue como, olvídalo, no voy a creerme esta historia de que voy a estar enferma para siempre. Vale, así que este es el paso 1. ¿Y el paso 2? El paso 2 tiene que ver con el apoyo. Hemos hablado acerca de encontrar un sanador adecuado, sobre encontrar a esa persona que va a emprender ese viaje con nosotros. Y creo, ¿sabe?, hay muchos consejos sobre cómo encontrar a esa persona, cómo encontrarla. Como ya dije, la versión más sencilla es, si nos sentimos cómodos con nuestro médico actual, démosle este libro y preguntémosle si está dispuesto a ser nuestro compañero de viaje, si está dispuesto a aceptar ese rol. Y hay muchas cosas en él que los médicos deberían leer porque, por ejemplo, hay mucha información acerca del efecto nocebo, que es lo contrario al efecto placebo. Así que si placebo significa quiero por favor, nocebo significa quiero hacer daño. Así que el efecto nocebo es lo que ocurre cuando creemos que algo va a hacer daño a nuestro organismo y entonces lo hace. Es algo muy común en gente que participa en ensayos clínicos. Saben que pueden recibir el tratamiento o el placebo, así que les advertimos que podrían sufrir ciertos efectos secundarios a causa de la medicación, porque puede ser que les estén dando la medicación real o el placebo. A menudo los investigadores no saben qué tratamiento recibe cada paciente, así que los advierten de los efectos secundarios y algunos están recibiendo placebos, pero experimentan igualmente los efectos secundarios. Es extraordinario lo que pueden hacer el cuerpo y la mente. Claro, Hay toda una clase de datos increíbles acerca del efecto nocebo. Uno de ellos es un caso de tres niñas que nacieron en viernes 13 a manos de la misma matrona en el pantano de Okefenokee, en la frontera entre Georgia y Florida. Les dijo a las tres niñas, a las familias de las tres niñas, que las tres sufrían un maleficio. Habían nacido en un día fatídico, y una de ellas moriría en su 16º cumpleaños, otra moriría en su 19º cumpleaños, y la tercera al cumplir los 21. No recuerdo exactamente los años, pero creo que eran esos 16, 19 y 21, y efectivamente, las dos primeras murieron la noche antes de su cumpleaños. Vaya, la tercera terminó en el hospital, así que el estudio se basa en esta tercera niña, que había sido hechizada, y en cómo apareció la noche antes de su cumpleaños, cuando le habían dicho que iba a morir y terminó hiperventilando y cayendo muerta. ¡Por Dios! Este es un clásico ejemplo del efecto nocebo. Y lo vemos mucho. Los legos aquí lo conocen como vudú, donde el brujo clava un alfiler en el muñeco y alguien muere. Claro, claro. Todo eso es efecto nocebo, así que es eso. Quiero decir, creo que es muy frecuente que cuando alguien recibe un diagnóstico que realmente asusta, pierda los papeles, ¿no? Por ello es por lo que hablaba de ese apoyo, porque creo que un mensaje tan importante tiene que llegar a los médicos. Realmente lo creo. Andrew Weil usaba el término maldición médica, y me gusta. Creo que no deberíamos decirle a la gente, tiene una posibilidad del 5% de vivir 5 años más. A mi padre le dijeron cuando le diagnosticaron el cáncer, un tumor cerebral, que le quedaban 3 meses de vida, y murió exactamente 3 meses después. Vaya, asusta, ¿verdad? Y encontré toda esa información que muestra casos de gente a la que dieron pronósticos como ese, y en la autopsia se vio que no estaban enfermos. ¡Qué interesante! Literalmente. Y una vez más volvemos al aspecto fisiológico. Lo que ocurre es que estamos desencadenando respuestas de estrés en esa persona. Sus mecanismos de autorreparación dejan de funcionar cuando el cuerpo se estresa, así que esa persona ha sido maldecida por su médico. Por supuesto, no van a recuperarse. Así que el apoyo es necesario, alguien en quien confiemos y a quien creamos. Quizá nuestro médico, quizá algún tipo de sanador, es esencial. Ese es el paso 2. ¿Y qué hay del paso 3? El paso 3 trata de la intuición, sobre sondear tu piloto interno y escuchar al sentido común de tu cuerpo. Hablo mucho en el libro sobre crear una mesa redonda de curación. Se refiere a invitar a alguien que sea nuestro apoyo en el paso 2. Traer a alguien para apoyarnos que se sienta en consonancia con nuestra intuición. ¿Es nuestro médico la persona adecuada? Porque si no lo es, podemos despedirlo y buscar a otro diferente. Quizás se lo pidamos a nuestro acupuntor, o a nuestro terapeuta, o quizás quieras pedirle a tu entrenador que se siente en esta mesa redonda. La clave está en que sea el paciente el que esté a cargo de la mesa redonda, no el médico, sino el paciente. Cuando el médico nos ofrece las opciones de tratamiento, su labor es enseñarnos en qué consiste y lo que puede ofrecernos. Nuestro trabajo es filtrar eso a través de nuestro piloto interno, a través de nuestra intuición, y decidir qué nos parece real. Y eso necesita práctica. De hecho, mando diariamente un mensaje como provocación, un correo electrónico, que son esos mensajes del piloto interno. Y la idea es que ayuden a la gente a empezar a reconocer esa voz. Y recibo cartas adorables. La gente escribe cartas de amor a su piloto interno. Así que eso es, solo por hablar de ello, si alguien quiere entrar en ese bucle, ¿cómo lo hace? Hay un lugar para registrarse en lisarankin.com, en el lado derecho de lisarankin.com, así que todo el mundo puede recibir, cualquiera puede entrar en la lista, y recibir mails diarios de su piloto interno. Me encanta, es genial. Así que el número QA es mi parte favorita del trabajo, tengo que admitirlo. Escribir esas provocaciones diarias es como tengo la oportunidad de dar un toque en la conciencia de todos los seres maravillosos como vosotros e imaginarme lo que vuestro piloto interno necesita oír cada día. Es encantador, me gusta. Así que paso 4. Realmente creo que... Entonces, la intuición. ¿Hemos hablado de ella suficiente o...? Sí, claro. De acuerdo. Hay algo más en el libro acerca de cómo conectar con nuestra intuición, así que sí, el paso 4. Y paso 4. Es acerca de diagnosticar lo que tu cuerpo trata de decirte. Obviamente hay veces que es pura mala suerte, ¿no? A veces padecemos cáncer porque nos hemos mudado cerca de un vertedero de residuos tóxicos. O si tienes alguna minusvalía porque te atropelló un coche o algo así. Así que sí, algunas veces estoy completamente de acuerdo en que algunas veces se trata simplemente de mala suerte. Y no estoy sugiriendo de ningún modo, al decir esto, que ustedes... No estoy culpando a nadie por las enfermedades que padece, de ningún modo. Esto no se trata de culpas, crear remordimientos o algo así. No hay lugar para ello en una relación de curación. Todo eso desencadena respuestas de estrés, así que hay que pararlo. Ya, iba a decir ahora mismo, después de lo que mencionara, que eso sería exactamente lo opuesto. Eso es, exactamente lo opuesto. Eso no es lo que, cuando habla de que cada uno debe hacerse responsable de su salud, no se trata de machacarnos porque nos han diagnosticado un cáncer. De ningún modo. Incluso si creemos que uno de nuestros comportamientos puede haber contribuido a ello, incluso si hemos fumado 2 paquetes de cigarrillos al día durante 40 años y nos diagnostican cáncer de pulmón, sabemos que probablemente hemos tenido algo que ver, pero no cabe culparnos a nosotros mismos. No hay lugar para ello. Cuando digo esto, tuve una conversación con la doctora Christiane Northrup. Hablábamos de la responsabilidad en cuanto a las enfermedades. Y me encantó lo que dijo. Tenemos que ser responsables ante nuestra enfermedad, pero no somos responsables de ella. Y a esto se refiere el paso 4. Es acerca de escuchar a nuestro cuerpo y recibir cualquier mensaje que trate de enviarnos vía nuestros síntomas, lesiones o minusvalías. Es una especie de diagnóstico de la razón real por la que estamos enfermos. Y aquí es donde la dulzura debe aparecer, en esta fase del proceso. El paso 4 es el más delicado emocionalmente, y aquí es donde el asesoramiento es clave. No quiero que la gente haga el paso 4 ellos solos. Ya veo, es también un... lo que está bien, resume usted mucho, en el libro da muchos detalles de cómo hacer esto, así que es muy útil. No pretende que lo resolvamos por nosotros mismos. Exactamente, y esto es parte de lo que enseñamos a estos médicos en nuestro programa, cómo asesorar en este proceso con dulzura y comprensión, para que la gente pueda ir a la raíz de lo que puede estarlos predisponiendo a padecer una enfermedad y así puedan curarla. Porque si no lo hacemos, si no la identificamos, si vamos a ciegas ante esto, no podremos curarlo. Y va a seguir apareciendo en nuestra vida como una serie de enfermedades. Así que podríamos curar una y empezar con otra diferente. Así que se trata en realidad de llegar a la raíz de lo que está mal posicionado en nuestra vida y así poder curarlo desde el núcleo. Hay una serie de ejercicios en el libro acerca de esto. Eso está relacionado con el paso 5. Sí, el paso 5 trata sobre escribir lo que nos prescribimos a nosotros mismos. Es decir, ahora que ya tenemos el diagnóstico, en mi caso, usaré mi ejemplo. En mi caso, cuando vi todas las enfermedades que tenía, hice una lista de diagnósticos, de lo que no estaba en consonancia con mi verdad. En el libro pueden leer todos estos diagnósticos que me hice. Mirando cada uno de estos diagnósticos, el siguiente paso fue, ¿qué puedo hacer ahora para tratar lo que no está en consonancia con mi vida? Por ejemplo, uno de los diagnósticos era... No puedes seguir en un empleo que te absorbe y te está matando. Trabajas turnos de 72 y sientes que no eres íntegra con tus pacientes. Eso no era para nada acorde a mí, así que mi cuerpo estaba mal. Así que una de las cosas que me prescribí fue, chica, tienes que dejar tu trabajo. Y pensé, no, no puedo dejar mi trabajo, mi marido no trabaja, tengo un bebé, soy la que sostiene la casa, tengo una hipoteca, una deuda que pagar de la facultad de medicina... Tenía muchas razones para no dejar mi trabajo, pero la voz de mi piloto interno decía, «Bien, ¿estás dispuesta a morir a los 40?» «Ya, wow». Y estaba rumbo a ello. Así que decidí que no estaba dispuesta a morir a los 40. Tengo trabajo que hacer aquí, gente a la que querer. Tengo cosas que hacer en mi lista de cosas que hacer antes de morir. Quiero vivir hasta los 100 y haré lo que sea necesario. Así que fue horrible dejar mi trabajo, horrible a todos los niveles». Tuvo que serlo, pero tiene una larga lista que he leído en su libro, así que entiendo por qué. Tenía serios motivos para hacer un cambio tan drástico en su vida, y eso no hace que disminuya la admiración que siento por su coraje a la hora de alejarse de algo en lo que había invertido mucho a lo largo de su vida. Gracias, gracias. Esta parte del proceso requiere mucho coraje. De hecho, mi próximo libro en el que estoy trabajando se llama The Fear Cure, Cultivating Courage as Medicine for the Body. Mind and Soul. La cura del miedo, cultivando el coraje como medicina para el cuerpo, mente y alma. Y eso es. Suena interesante. Estoy muy emocionada, pero es porque me di cuenta de que una jornada de autocuración es solo para los valientes. Me encanta. Antes de despedirnos, Lisa, quiero que termine dándole a la gente el paso 6, porque creo que es muy interesante. Claro, el paso 6 es muy importante. El paso 5 es acerca de escribir las prescripciones para nosotros mismos y empezar con los pasos que van a curar nuestro diagnóstico real. Y trata sobre tener el coraje para pasar a la acción, porque una cosa es escribir lo que necesitas y otra es hacerlo. Pero el paso 6 es muy importante. El paso 6 se trata de rendirse. Puede ser muy frustrante cuando hablas con gente que padece una enfermedad crónica, porque muchos de mis pacientes han pasado por ese proceso. Han hecho los pasos del 1 al 5 y sus síntomas han remitido, mientras que otros que han pasado por los mismos 5 pasos siguen enfermos. Vienen a mí y me dicen, estoy haciendo algo mal. ¿Qué hago mal? Estoy haciéndolo todo. Mi pilar de la salud está equilibrado. Creo que tengo el apoyo que necesito. Estoy escuchando a mi piloto interno. He seguido mi diagnóstico y mi prescripción para ese diagnóstico. He actuado, soy valiente. Así que, ¿por qué estoy aún enfermo? Para mí el paso 6 es un paso realmente espiritual. Es ese elemento, el no saber por qué unas personas se recuperan y otras no. No puedo explicar por qué a mi querida amiga Chris Carr, que escribió el prólogo de Mind Over Medicine, Mente sobre Medicina, a la que diagnosticaron hace 10 años un cáncer de estadio 4 y que pasó por una jornada de autocuración, ella, que es una de las personas más valientes, más increíbles que conozco, lo está haciendo. Y si hay un modo correcto, y lo pongo entre comillas, porque no me gusta esa palabra, ya que implica un juicio, pero si hay un modo correcto de curarse a sí mismo, ella lo está haciendo. Ella toma sus zumos verdes y sigue una dieta crudivegana. Está llevando a cabo su propósito en esta vida. Está cambiando el mundo. Está en un matrimonio feliz, rodeada de un gran apoyo, y está siguiendo su plan, meditando. Lo está haciendo todo bien. Así que, ¿por qué Chris sigue padeciendo ese cáncer de estadio 4? No ha muerto. Le dijeron que moriría en 10 años y han pasado 10 años desde su diagnóstico. Su cáncer no ha crecido, pero sigue ahí, y podemos hacer un debate sobre ello, que eso no está bien, que debería estar curada. Y sin embargo, la rendición es eso, es reconocerlo, llegado a ese punto. El paso 6, si has llegado al paso 6, has hecho todo lo que estaba en tu mano para hacer que tu cuerpo hiciera un milagro, y llegados aquí, ya no está en tus manos, quizá el universo tiene otros planes. A veces me pregunto si Chris aún tiene cáncer porque es una profesora increíble para esa gente con enfermedades crónicas. O que tienen cáncer porque les demuestra lo que es tener valor y ser capaz de seguir adelante con ese cáncer. Bien, Lisa Rankin, es usted una gran profesora también y me ha encantado pasar esta última hora con usted. Ha sido un placer. Espero que todo el mundo vaya a su página y compre su libro y lo comparta. No que solo lo lean ellos, sino que compren una copia para compartir con sus profesionales médicos que hay en su vida, porque creo que podremos marcar un antes y un después si todos lo compartimos. Gracias, muchas gracias. Animo a la gente a que visite lisarankin.com. En breve publicaré muchos recursos gratis, ya hay muchos, pero de acuerdo con este libro voy a añadir muchos más para que la gente pueda profundizar más en esto. Repitamos su página web una vez más, Lisa. Lisa Rankin, lisarankin.com, lisarankin.com. Una vez más, Lisa, muchas gracias. Gracias a usted, Greg. Ha sido un verdadero placer. Gracias. Ha sido una delicia. Y gracias a todos ustedes por escuchar esta entrevista de la Cumbre Mundial de Hay House.